He's in the house. Mighty Jesus, let us stand and shout. Hallelujah. He's in the house. Mighty Jesus, let us stand and shout. Los complejos sin necesidad de aplauso, rapeando freestyle sin necesidad de cálculos. Con el tiempo que me queda por vivir intento hacer una alabanza con palabras para ti, a veces paro, pero nunca pierdo el tiempo. No me rijo por la norma, solo escribo lo que siento. Si buscas el condimento que te ayude a ser feliz, en el árbol de mi vida Jesucristo es la raíz. Despierta, sé valiente, no te dejes influir. La sociedad está podrida, este no es sitio para mí. Yo tan solo esquivo ataques que me lanza el enemigo. Rapeando el evangelio, solo quiero ser testigo del amor que me transmite tu palabra en la oración. No lo hago por la fama, hoy el cielo es mi intención. Soy el pez que no se cansa y no deja de nadar, por salir de esta pecera dirección eternidad. No decaigas en tu empeño de hacer un mundo mejor, y recuerda que el primero debe ser el servidor. El error de la persona es creerse como Dios y vivir aparentando una vida cual actor. Hoy escucha realidad versus ciencia ficción, pues Jesús cambió mi vida y colmó mi corazón. Rompe la careta que te impide ver el sol y da gloria hasta la muerte a Dios Padre y Salvador. Salvador. Sueño, pon en él tu corazón, no te dejes silenciar, que tu alma es un bastión. Aprende a sincerarte contigo en primer lugar y darás lo mejor que hay en ti a los demás. Está muy claro, la peña se queja de todo, pero siguen ideales que les acercan al mono. Y de algún modo, me sigue sin impactar, porque son como borregos bailando al mismo compás. Valentía es requisito para ver la claridad. Si critican, que critiquen, pasa ya del que dirán. Formo parte del equipo que sé bien que va a ganar, pues el gol definitivo lo marcó al resucitar. Jesucristo al que clavaron sin piedad en un madero, con su sangre liberó del pecado al mundo entero. Ya ni miedo cuando digo y no puedo, voy a misa, pues son puntos para el cielo en mi tarjeta Visa. Soy feliz creyendo en Dios, lo siento que te moleste, prefiero que me critiques a estar sin vida celeste. Voy levantando las manos, alabanza a mi Señor, pido que venga tu espíritu del cielo embajador. Mis miserias tú conoces, están puestas a tus pies, no te pido, te di gracias por tu amor y por la fe. Hazme permanecer fiel y no perder la esperanza, como incienso a tu presencia suba mi humilde alabanza. Avanza, avanza.